sé, mi amor, que igual que yo estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Tal vez no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance, y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte. Lástima de amor que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. A nuestros padres, de todo corazón, gracias, los queremos mucho. Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor que no se pudo realizar y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad. Qué lástima. Soledad, lástima de amor.